Los Capos, volumen 2. ¿Cuántas noches yo he esperado tu llamada ausente? Desde que te fuiste, amor, no hago nada más que recordarte. Los Capos. ¿Cuántas cosas yo no diera por tenerte cerca, por volver a verte? Y en mi canto no hago más que añorarte, porque sin ti yo solo Capos. Si tú supieras cuánto lo siento y cuánto.